la tierra. De allí donde el corazón late más sincero, vengo de donde el sol pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te traigo ahora mi canción para que sepas el porqué. A mí me dicen Cuba. Sombrero de guano, para saber de verdad lo que sentís en cubano. el momento de abrir nuestro telón musical de nuestros artistas nacionales. Aquí, al estilo 5-6. Dos temas, un intérprete de tu elección. Dos o uno. Dinámica, dinámica. Momento ya para el 2x1 en nuestra revista de variedades. Vamos a complacer a nuestra amiga Cira. Ella desea escuchar al Chacal. Los temas Amor en París y Mi corazón es tuyo. Y también para felicitar a su hija que está de cumpleaños. No, no, no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé si me vas a creer, pero sigo pensando en ti. Tenemos una historia de amor por una calle en París. Yo pensando en quererte, tú pensando en olvidarme. Pensé que era más fuerte y solo soy un cobarde. Y no, yo no he podido olvidarte. Se te olvidaron los momentos donde prometiste amarme. Las rosas se rompieron y el corazón me arde. Y no, yo no he podido olvidarte. Pero te deseo suerte, aunque me duele extrañarte. Recuerdos son muy fuertes. Yo no he vuelto a enamorarme. No sé si me vas a querer, pero sigo pensando en ti. Tenemos una historia de amor por una calle en París. No sé si me vas a creer. En mi vida, como duele el corazón cuando la mente no olvida. Yo esperando por tu hueso que salgan a buscarme. Sueño que toca mi puerta y el corazón te abre. Y no, ¿para qué voy a engañarme? Cóncavo y convexo, tú y yo en cualquier parte, desde el Coliseo de Roma hasta el planeta Marte. Y no, ni siquiera puedo odiarte, porque te deseo suerte, aunque me duele extrañarte. Tus recuerdos son muy fuertes. Yo no he vuelto a enamorarme. No sé si me vas a querer, pero sigo pensando en ti. Tenemos una historia de amor por una calle en París. No sé si me vas a creer, pero sigues en mi vida. Cuando la mente no olvida. Monster Music, la corporación líder rimados. Chacal, mami. Dinámica. No, no, no. Oh, oh, oh. Hey. Uh-huh. El corazón. corazón no está para respetar ninguna regla de amor. No existe un stop que le diga cuándo detenerse. Mi corazón es para amar y el tuyo para quererme. Si tienes duda, dale, ven y pídelo de frente. No me hace falta fingir, tú sabes que yo te quiero. Porque a tu lado todos los días son 14 de febrero. Tú vales mucho para mí, tú no eres cualquier cosa. Cuando te he visto ya me imagino que son pétalos de rosa. Me huele a peligro la gana de estar contigo. Pero como le digo a mi corazón que solo somos amigos. Me huele a peligro la gana de estar contigo. Pero como le digo a mi corazón, dime cómo le digo. Mi corazón es tuyo, tuyo, tuyo, tuyo. Mi corazón es tuyo, tuyo, tuyo, tuyo. Mi corazón es tuyo, tuyo, tuyo, tuyo. Mi corazón es tuyo, solamente tuyo. Mi corazón es para ti. Desde el día en que te vi, te lo prometí. Vamos a rozarnos la nariz. Mami, tú me das mi no a mí. Y si te pido un kiss, mami. Y si te pido un kiss, mami. Tú sabes que hace rato estoy loca contigo. Me huele a peligro la gana de estar contigo. Pero como le digo a mi corazón que solo somos amigos. Me huele a peligro la gana de estar contigo. Transmitimos para la península de Zapata de este a oeste. Estás sintiendo el verdadero poder de la FM 99.5 y 100.1. Estamos en Dinamo. Minutos finales ya en nuestra revista de variedades y nos vamos con este tema interpretado por Buena Fe, Yomil y el Dani y Omar Aportuondo. Música vital. Dinámica. Te levanta, beso que complace más que el mar. Mire, que he visto tanto puedo hablar con propiedad. Entoné la historia de mi gente y su sentir. Nunca un temporal pudo apagarnos el candil, ni la pasión de la sabana, pero la noche urbana, que hoy yo vine a en Cuba, a la puerta, como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos, como mi gente no hay dos, como mi barrio no hay dos, como el malecón no hay dos, como Santiago no hay dos, como mi Habana no hay dos, te lo digo yo. Así es, amigas y amigos, se acabó la fiesta de Dinámica, esa que te ofrecemos todos los días, de lunes a viernes, desde las 10:40 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero solo por hoy, porque mañana estaremos aquí nuevamente regalando alegría. Este colectivo está integrado por mi amigo Arisbel García Méndez en el sonido. Y yo soy Aurora González, la amiga que te hace la invitación para nuestra próxima cita. Buenas tardes y hasta mañana.